mujer que conocí. No veo el intento de arreglarlo, razones de quedarme aquí. Ya veo que es verdad, que todo tiene final. Tengo dudas, pero bebé, no te voy ni a preguntar. Mejor picheo, porque prefiero la paz mental. Ahora toca que otra me dé lo que tú no quieres dar. El tiempo que perdí, quizás lo más que me duele. Me voy de la casa, quédate con los enseres. Nada personal, ya te borré de las redes. Y no me llames borracha pidiendo que yo me quede. Ya no me miras igual, no eres la mujer que conocí. No veo el intento de arreglarlo, razones de quedarme aquí. Ya no me miras igual, no eres la mujer que conocí. No veo el intento de arreglarlo, razones de quedarme aquí. Ahora tengo que mantenerme arrebatado para no pensar en ti. Ahora le prendo un blog. Yo prefiero estar muerto que estar contigo. Para el cielo con COVID y si no hay otra opción me voy. No creas que tú te amo, no estás arriba. Yo fui el que tú de ella estaba. Como tú me has pisoteado, la víctima llorando. Porque me jodiste mentalmente. Quiero perderle tanto, si no darme cuenta que siempre estuviste utilizándome. Te aceptabas a mi hermano, pero sin yo saberlo. Me tenía jangueando con tu ex. Y en todo estaba mal y tú estabas bien. Cambiaste tanto y te sorprende porque cambié. No dejarte y fallarte fue lo que más callé. Contigo la puta te olvidé. No le dejes sin mirar atrás, no me busques para usted. Siempre tiene su final, que esconde mi vida. Que yo a ti te he hecho mal. Con dolor y sufrimiento el calma me hizo apagar. Más cuando tú quieras. Siempre quieres quererme a tu manera, mami. Yo no soy cualquiera. Tampoco va a dejar que mi corazón muera de amor. Dame ese que me chequea. No vuelva a pasar la misma odisea, baby. Siempre quien te rodea. Que te cambia la mente porque lo tuyo desea. Ritmos urbanos, remezclados con pasión.